Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, precisamente en este año de la misericordia, que como lo indica y lo muestra esa gráfica tan hermosa que tengo aquí cerca de mí, es el año en que nosotros debemos de dejar que el Padre nos dé el abrazo del perdón, el abrazo de la misericordia, el abrazo del amor, para que nosotros también lo llevemos a nuestros hermanos. En este segundo domingo ya del tiempo ordinario, continuamos con este tema de la revelación, porque Jesucristo nació prácticamente escondido en una cueva, en un pequeño pueblo, aunque era la ciudad de David, y aunque era más bien dicho la tierra de David, Jesucristo pues era desconocido. Hace 8 días Jesucristo fue bautizado en el Jordán, y hoy, según rezamos en el Santo Rosario, Jesús tiene una revelación. Esa revelación es cuando él hace su primer milagro, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Notemos que este milagro es importantísimo, porque este milagro encierra en el fondo lo que se llama una boda espiritual. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento dice a Israel: ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra despreciada, sino que tu tierra tendrá marido. En el Antiguo Testamento, una mujer que no se casaba, imagínense, ¿verdad?, pues era una mujer motivo de vergüenza para su familia. Ella misma pues pasaba por una persona, diríamos, al margen de la bendición del matrimonio en Israel. Naturalmente los tiempos han cambiado, pero evidentemente el lenguaje bíblico prometía a través del profeta a Israel un esposo. Dice: tú mismo, Dios, se va a casar contigo. Y eso sucede en las bodas de Caná. Porque en las bodas de Caná hay un matrimonio, es invitada María, son invitados los discípulos, Jesús también, pero no sabemos nada más del novio y de la novia. Solamente que al final pues regañan al novio, ¿no? Porque le dicen: toda la gente sirve primero el vino bueno y después el vino inferior. Por lo tanto, el personaje central de las bodas de Caná no es el novio y la novia, sino Cristo, que viene a cambiar la suerte de la humanidad. Él es el esposo que cambia la suerte de Israel, que ahora ya no es una ciudad abandonada, ya no es un pueblo sin Dios, sino que se desposa con Jesucristo. Esto puede parecer sorprendente, pero ¿qué es la fe? La fe es un compromiso. Yo he celebrado muchos matrimonios. Entonces, ¿aceptas tú a fulana como esposa? ¿Aceptas tú a fulano como esposa? Sí. Y dice que desde que Jesús convirtió el agua en vino, sus discípulos creyeron en él y comenzaron a seguirlo en la fe. Nosotros al principio del año también tendríamos que seguir a Jesucristo por un compromiso de fe. Él es realmente el esposo de la iglesia, como dice Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Seguir a Jesucristo porque Él sí puede cambiar el agua en vino. Bíblicamente el vino era señal de la bendición, de la alegría. Y he aquí María que le dice: es que no tienen vino. María está enseñando la situación de la humanidad cuando le falta Dios. Podemos tenerlo todo, pero si falta Dios, falta realmente el vino de la vida, de la bendición y de la alegría. Continuemos pues en el comienzo todavía de este año, siguiendo a Jesucristo con fe. No dudemos del Señor y agradezcamos a Dios porque nos ha dado a María, la madre de la misericordia, que viendo la situación intercede y le dice: no tienen vino. Oh María, madre de la misericordia, intercede ante Dios, ante Jesucristo, para que la humanidad tenga vida y misericordia en abundancia.